cuando yo llegué a Caracas mi vida entera cambió. Ya que grabé el celular y en la radio se pegó. Pero por ser campesino más de un chasco me pasó. El primero en Maiquetía cuando el avión arribó. Fui a pasar unas barandas y un policía me paró. Me quitaron las monedas y el reloj y dije quieren robarme y el tombo se molestó. Llamo a un perro y le digo cúgelo y el perro mal educado por todos lados me huelió. Por todos lados me huelió y no conforme con eso alzó la pata y me mió. Pregunté por mi maleta en donde se me quedó. Quise volver al avión y el tipo no me dejó. Dije por dentro de mí se me trancó el dominó. Se me trancó el dominó rodando en un aparato. La maleta apareció, la tomé y vino Luis Sánchez. Enseguida me jaló, tomó la puerta, vio sola. Quedé en estado de shock. Quedé en estado de shock. Le dije casi llorando, compadrito, vámonos. Me hace falta mi mamá. Hipeando le dije yo, montado en su camioneta, riéndose me explicó. Caracas no es Altagracia, ni biblioteca Seibo. Contemplando la ciudad, mi cerebro se bloqueó. Boquiabierta me chorreaba por la barriga el chimó. Por la barriga el chimó, se burló de mí una hembra como Catherine Fulló. Miren al ensombrerao que a la capital llegó y al cantarle un joropito su rostro lindo cambió. Comenta vestilla en niro, tiene mucho huehuenco. Yo pensé que eso era algo que se comía con arroz. Bueno, y a todos esos vegueros que se vayan para la ciudad, mucho cuidado muchachos. Acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a ver pura burra y pura vaca ya en aquellos potreros, ¿ok? ¡Arpa el chila! ¡Uepa! Con el Reinaldo me contrató en un hotel 5 estrellas, sin brújula me soltó. El botones aplaudiendo, las luces las encendió. Y cuando abrí mi maleta el joven se sorprendió. Saqué pa' escuchar mi música, mi viejo y noble picó. Un safari que mi taita me obsequió. Me pregué con estropajo, luego el agua me quemó. La poseta al pararme se bajó. Yo pensé que era el silbón que en el baño me asustó. Que en el baño me asustó. Salí corriendo desnudo, toda la gente me vio. Un gringo bien catirito, embojotao comentó. Seguro que a este vaquero que lo asustó el waterclaw. Que lo asustó el waterclaw. Para otro día para el Sambil, una prima me invitó. Y entre la escalera eléctrica mi alpargata se enredó. Justo al frente de una tienda vine y saludé un robot. Y buscando un grupo criollo me encontré fue uno de rock. Luego en la estación del metro mi mala suerte siguió. Compré un ticket en la taquilla y al pasar se me quedó. Hablaron por los parlantes y yo loco dije ¡aló! ¡Uipa! Y yo loco dije aló, le saqué la mano al metro y el condenado se paró. De ñapa pedí parada, mi prima se me apenó. Me puso una cara seria como la de Gorbacho. Me dijo camina adelante, su sangre la avergonzó. Luego dije que el chofer del metro no me cobró. Mi prima muerta de rabia, sonrojada me gritó. Eso tan solo le pasa a ti el perrito Scott. Me sentía más alao que el mar que Colón cruzó. De broma no fui a consulta con el hermano Coco.